Marcos capítulo 5, versículo 21 al 42. Mientras ustedes lo buscan, déjame hablar un poco sobre la fe. Temo mucho de personas que han dicho, yo creo y creí esto de parte de Dios, pero no ha pasado. Yo confié que el Señor me iba a dar esto o aquello, pero han pasado algunos años y no ha sucedido. Y hemos mirado la fe como esas palabras mágicas que dicen, yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe, y creemos que finalmente, después de repetir varias veces esto, terminamos con fe. Imagínense que una compañera que trabaja allá en el ministerio, también en Medellín, le gusta mucho las plantas. Y me decía Leo, el profesor me dijo lo siguiente. Se llama Fiona. Fiona, si tú echas 5 hojitas de guayabo, de una planta de guayabo, y te la tomas con fe, vas a traer el hombre que tú quieres. Pero Fiona, si tú coges esas 5 mismas hojitas y las pones al sereno, con agüita, entonces te sirve para creo que era la depresión, algo así, y les pones fe, te sirve para la depresión y para la tensión, era para la tensión. Y yo decía, bueno, ¿a qué le están llamando fe? Porque el guayabo con fe sirve para atraer el hombre que necesitas, pero el guayabo con fe también sirve para la tensión. Y la gente está hablando de la fe como uno de esos objetos, como uno de esos términos que se puede aplicar a cualquier cosa. Y no sé si usted le ha pasado, pero ha escuchado, yo le tengo fe a mi trabajo. Yo le tengo fe a esta persona. Mi abuela decía, yo le tengo fe a mis hijos que me van a ayudar. ¿Y qué es pues la fe entonces? ¿O cuál es el objeto de nuestra fe? ¿A quién le estamos creyendo? Porque fe prácticamente se traduce como creer. ¿A quién le estamos creyendo? ¿Al guayabo? ¿Al trabajo? ¿Al sereno? ¿O a qué le estamos creyendo? Entonces, hoy se habla mucho de la fe y es uno de esos términos que los cristianos, pero también los de la nueva era, pero también cualquier tipo de creencia está tomando este término y lo está dañando. En mi concepto, lo está dañando y nosotros ya nos estamos empezando a dejar permear por esos conceptos que nos están dando. Yo creo que la Escritura nos habla que la fe se construye con nosotros en un caminar con Dios. ¿Sí? La fe va llegando a nuestra vida y vamos creciendo en nuestro caminar con Cristo y nuestra fe va aumentando. No nos engañemos cuando nos dicen, mire, repita, tenga fe, tengo fe, tengo fe. Y yo termino al final con más fe, no. No es un elemento mágico que viene a nosotros cuando lo repetimos 5 o 6 veces. Cuando te dice, crea, crea, crea. Tú al final no terminas creyendo más, si no has caminado con Dios. La fe es a esas cosas que es un don de parte de Dios que viene a nuestra vida cuando yo he caminado con el Señor. Cuando mi vida es una constante vida de obediencia al Señor, entonces mi medida de fe va creciendo. La misma palabra dice, la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? ¿El guayabo? ¿Las hojitas de guayabo? ¿El oír qué? La palabra del Señor. Cuando vengo en mi caminar con el Señor. No es algo mágico. No es algo que viene porque yo lo repito varias veces. No es algo que cuando yo me enfatizo más y digo esa palabra, viene a mi vida. Yo he conocido personas que viven a tribulaciones tremendas. Y yo les digo, bueno, ¿cómo estás? Bueno, Leo, estoy viviendo esto. Si me preocupo, no gano nada. Entonces yo estoy tranquilo. He aprendido a tener fe en el Señor. Es tremendo. ¿Cómo hablar así cuando estamos viviendo situaciones de familiares que se están yendo? Yo estoy tranquilo porque he aprendido a tener fe. Y mira lo que dicen estas personas, yo he aprendido a tener fe. No es que yo anoche me puse a pensar que yo debía tener fe y ahora tengo. Es que he oído la palabra de Dios, es que he caminado con el Señor, es que he buscado su presencia y el Señor está aumentando mi depósito de fe. Entonces vamos a enfrentarnos a un pasaje donde el Señor resalta la fe de dos personajes. Allí está Marcos capítulo 5, a partir del versículo 21, y resalta la fe de estos dos personajes y obtienen su milagro. El mensaje que quiero compartir en esta noche se llama Una fe que penetra en lo sobrenatural. Allí las personas que están tomando apuntes, una fe que penetra en lo sobrenatural. La fe tuya, la fe mía, la fe que el Señor nos da, debe penetrar las barreras de las cosas sobrenaturales. Por fe hay cosas naturales también, pero la fe que el Señor nos da, o por lo menos la fe de estos dos personajes, fue una fe que atravesó el escenario de las cosas sobrenaturales. Dice así el versículo 21. Cuando Jesús pasó otra vez a la barca al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él, así que quedó junto al mar. Y vino uno de los oficiales de la sinagoga, llamado Jairo, y al verle se postró a sus pies y le rogaba con insistencia, diciendo: mi hija está al borde de la muerte, te ruego que vengas y ponga la mano sobre ella para que se sane y viva. Jesús fue con él y una gran multitud le seguía y le oprimía. Y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado. Cuando oyó hablar de Jesús, llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía: si tan solo toco sus ropas, sanaré. Al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Y enseguida Jesús, dándose cuenta de lo que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo: ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te oprime y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que le había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dando cuenta de lo que le había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Mientras estaba todavía hablando, vinieron de casa del oficial de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas aún al maestro? Pero Jesús, oyendo lo que hablaba, dijo al oficial de la sinagoga: no temas, cree solamente, no temas, ten fe solamente. Y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Fueron a la casa del oficial de la sinagoga. Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué hacéis alboroto y lloráis? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él, pero él, echando fuera a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando a la niña por la mano, le dijo: Talita Kumi, que traducido significa: niña, a ti te digo, levántate. Al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años. Y en el momento se quedaron completamente atónitos. Aquí tenemos una historia que entreteje dos eventos sobrenaturales. Un hombre que su hija está a punto de morir. Una mujer que viene detrás. Ha sufrido 12 años y queda sana, y otra la niña que estaba a punto de morir muere, y ya Jesús va y la resucita. Déjame hacer algunas observaciones sobre estos dos escenarios. Aquí tenemos, por un lado, la mujer del flujo de sangre, una mujer sola, una mujer apartada de la sociedad, una mujer que hace 12 años tenía una enfermedad de flujo de sangre constante y era una mujer sola, una mujer que estaba apartada sola. Y por otro lado tenemos a un representante de la sinagoga, una persona muy importante, quizás una persona con un buen estatus económico, que está acompañada de muchas personas. Primero, en su hogar hay muchas personas. Y algunas personas vinieron a decirle: mire, su hija ya ha muerto, ¿para qué molesta al maestro? Es una persona que está acompañada, ¿verdad? Y allí yo veo en este texto que nos relata como los dos lados de la sociedad. La pobreza allí de una mujer que no tiene remedio, pero el estatus de un hombre importante, y que su hija, quizás uno de los seres más importantes de su vida, está muriendo. Por otro lado, no solo tenemos una mujer sola, sino una mujer despreciada. Más adelante vamos a ver que las mujeres cuando tenían flujo de sangre eran llamadas inmundas. Y después de 7 días, era que eran ya purificadas, es la palabra. Pero esa mujer tenía, hace 12 años, flujo de sangre. Todo lo que tocara a esta mujer era inmundo y no se podía tocar. Si te tocaba a ti, tú te volvías inmundo y te tenías que apartar 7 días. Nadie quería apartarse 7 días, ¿verdad? Era una mujer alejada, despreciada. Y por el otro lado tenemos a un hombre muy apreciado, ¿verdad? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasó? Tú eres importante aquí en la sinagoga. Queremos estar pendiente de lo que está pasando. Tenemos los dos lados de la moneda. ¿Esta mujer estaba enferma hace cuánto? 12 años. ¿Y la niña cuántos años tenía? 12 años. Una mujer que hace 12 años estaba enferma. Y una niña que 12 años de vida iba a morir también. Parecen que las dos con 12, estaban a punto de morir. Mira que Jesús, para la mujer del flujo de sangre, era su única esperanza. Después de gastar todo el dinero, lo único que podía hacer era lanzar su mano y tocar el manto de Jesús. Pero este hombre importante de la sinagoga, quizás con muchos recursos, quizás también había ido a muchos médicos, Jesús era su única esperanza. Los dos lados de la sociedad estaban allí unidos para decir: Jesús es nuestra única esperanza. Por otro lado, la mujer, los médicos le habían dicho a la mujer: mira, no tenemos nada que hacer contigo. Pero a la niña que le habían dicho, también, no tenemos nada que hacer. Y la niña efectivamente muere. Entonces mira, los milagros del Señor nosotros no los podemos garantizar, porque entonces no son milagros, ¿sí? Y me da mucho temor cuando personas garantizan: ven que yo oro y el Señor te sana porque te sana. Temo mucho esto. Pero por lo menos este pasaje sí nos muestra un escenario o unos elementos principales que existen donde Dios hace milagros. Otra vez, los milagros del Señor no los podemos garantizar porque entonces no sería un milagro. Los milagros del Señor no los podemos asegurar porque es Dios soberano quien hace las cosas. Pero por lo menos este pasaje sí nos muestra tres momentos, tres elementos, tres actitudes que hay allí para en un escenario donde se desarrollan milagros de parte de Dios. Entonces vamos a ver, esas son tres momentos que hay allí en el pasaje que nos muestran que son característicos de una atmósfera, de una esfera donde Dios hace milagros de fe. Primero, vamos a llamarlo un diagnóstico. Diga conmigo: diagnóstico. Vamos a ver cómo estamos nosotros. Jairo da el diagnóstico de su hija. Mire, mi hija, el versículo 23, mi hija está al borde de la muerte. Claro, su hija está que muere. Su hija está mal. Su hija está a punto de morir, y efectivamente después luego muere. Cuando hablan de la mujer del flujo de sangre, el autor del texto es un poco más descriptivo y dice: una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años, había sufrido mucho a manos de sus médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino al contrario, había empeorado. Triste, ¿no? 12 años, una enfermedad que te tenía alejado de la sociedad. 12 años, una enfermedad donde todas tus riquezas habían quedado allí. Y bueno, uno invierte su dinero y dice: yo me mejoro, pero había empeorado. Un diagnóstico triste. Una niña también que está a punto de morir, que no hay nada que hacer esto. Y tú me dices: bueno, Leo, pero es obvio, ¿no? Es obvio ese diagnóstico. Una niña que está a punto de morir y una mujer que lleva 12 años muriendo. Pero yo estoy completamente seguro que los eventos sobrenaturales que Dios hace en nuestra vida son simplemente un pretexto que Dios utiliza para llegar a nuestro corazón. Escúchame otra vez. Los eventos sobrenaturales, las cosas tremendas, los milagros que Dios hace en nuestra vida son un pretexto para llegar a tu corazón. Dios los utiliza. El fin último no es el milagro, el fin último es tu relación con el Señor. El fin último no es las cosas grandes que puedan pasar. El fin último es qué hay en tu corazón. Y por eso cada vez que Jesús sanaba o decía o sanaba, hacía una sanidad, te ha dicho, mira, tu fe te ha salvado o tu fe te ha sanado. Utilizaban esos términos de una manera cambiada sin importar el significado. Tu fe te ha salvado, ve y no peques más, le dijo una mujer. Tu fe te ha salvado, ve y preséntate a los oficiales y vive una vida en Cristo. Tu fe te ha salvado, sígueme. Las cosas que Dios hace son simplemente un pretexto para la gloria del Señor. Algunos sanó, pero a otros les dijo, mira, ve detrás de mí. A otros les dijo, mira, tu fe te ha salvado. A otros les dijo, ve, comienza a caminar en Cristo. ¿Cuál es nuestro diagnóstico? Y cuando digo esto es, ¿qué es lo que realmente necesitamos? Era muy evidente que esta mujer necesitaba una sanidad porque tenía 12 años de enferma. Y esta niña necesitaba librarla de la muerte. Pero ¿qué es lo que realmente tú y yo necesitamos? Me inquieta mucho Santiago, capítulo 4. Déjame, yo te lo leo. Están hablando de estas cosas que pedimos. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Codicias y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastarlos en tus deleites. ¿Qué es lo que pedimos? Cuando pedimos, pedimos con egoísmo, entonces no recibimos. Cuando pedimos, pedimos es porque yo quiero, porque estoy buscando el milagro, pero no estoy buscando el Señor del milagro. ¿Qué diagnóstico hay en tu corazón? Quizás estás orando mucho tiempo para que tu esposo o tu esposa cambie, pero de pronto donde Dios quiere hacer algo especial, sobrenatural, es en ti, en tu corazón. Y vas a terminar orando todos los años que tú quieras antes que tu corazón cambie. O a veces estamos orando fuertemente por un jefe del trabajo tremendo, injusto, pero quizás Dios quiere que dejemos de murmurar tanto y hablemos con nuestra vida. ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Qué es lo que realmente estás pidiendo? Porque a veces pedimos y no recibimos, porque pedimos mal. Quizás tú hubieras querido tener otro padre y otra madre, porque un papá y una mamá muy injusto, pero el Señor, ¿qué tal que te esté moviendo y tocando a ser un mejor hijo, a pesar de los errores de tus padres? ¿Qué estamos pidiendo? Quizás estamos orando para que el Señor nos dé una provisión económica tremenda porque ya no podemos más. Pero ¿qué tal que el Señor te quiere educar a manejar el dinero? Porque por tu mal manejo llegaste a donde estás. Y estamos diciendo, Señor, si no hay dinero, muero. Pero el Señor quiere primero educarnos antes de darnos. ¿Qué es esas cosas que estamos pidiendo de una manera sobrenatural? Estamos pidiendo bien. Quizás estamos pidiendo para que el Señor cambie a aquella persona que tremenda la veo y su actitud nada más me molesta. Pero ¿por qué no cambias tú primero? Y de pronto el Señor puede cambiar la otra persona. ¿Cuál es tu diagnóstico en tu corazón? ¿Cuál es tu diagnóstico en lo que hay allí? Recuerde, los eventos sobrenaturales son simplemente un pretexto para que Jesús llegue a tu corazón, para que entienda las cosas. Pero si vamos detrás de milagros, después que obtenemos el milagro, nos olvidamos del Dios del milagro. No tiene sentido. No tiene sentido. Y yo siempre he dicho, pues, para Dios hacer un milagro, muy fácil, ¿verdad? Pero nosotros mantenernos siguiendo al Señor, muy difícil. Es muy difícil. Entonces, ¿cómo estoy yo? ¿En dónde estoy fallando? ¿Cuál es esta situación que me llevó a necesitar un evento sobrenatural? A veces Dios pone situaciones nada más para la gloria del Señor. Tú conoces, recuerdan el pasaje que los discípulos preguntan, bueno, Jesús, ¿y quién pecó? ¿Él o sus padres? Porque la creencia de ellos era que si uno tenía una enfermedad, era porque en otra vida había pecado él o había pecado sus padres o habían pecado. Y Jesús dijo, no, esa enfermedad es para la gloria del Señor. Entonces, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Qué es lo que realmente necesitamos? El diagnóstico de estas dos mujeres, una niña y una mujer, era sanidad. Pero ¿cuál es el diagnóstico tuyo? ¿Cuál es el diagnóstico tuyo? ¿Cuál es realmente la necesidad que tienes? Estamos pidiendo hace muchos años por cosas, pero no las recibimos porque no pedimos bien. Le estamos colocando fe, y entre más repito, parece que más fe tengo, pero no pasan. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay en tu corazón respecto a las cosas que pides al Señor? Primero es corregir nuestra desobediencia y después las bendiciones vendrán de parte de Dios. Amén. Entonces, cuando dicen milagros, corremos, ¿verdad? Y por eso tú ves en los canales donde hay milagros, hay multitudes. Y aquí vamos a garantizar milagros. Y aquí vamos y corremos porque ¿quién no quiere un milagro? ¿Quién no quiere una situación económica resuelta? ¿Quién no quiere una sanidad en su cuerpo? Tremendo, yo las quiero. Pero cuando nos tocan el corazón, cuando nos hablan y nos confrontan de lo que está mal y lo que está bien, cuando tocan las fibras de nuestro ser, de nuestra personalidad, de nuestro carácter, ahí sí, yo realmente como que no quiero ir a esa conferencia. Moldeando nuestro carácter, ¿quién quiere ir a la conferencia? Mejor vamos a andar de milagros. ¿Qué hay en nuestro corazón y qué estamos pidiendo? ¿Amén? Están como callados, ¿no? Bueno, segunda situación que pasa en medio de tres momentos que hay allí en una esfera de milagros, y es un reconocimiento. Primero un diagnóstico de la situación, de lo que está en mi corazón, después un reconocimiento. Después de que ya hemos visto el segundo momento que encontramos en un contexto previo a un evento sobrenatural, es el reconocer que solo las cosas vienen de Dios, que solo en Jesús hay descanso, que solo en Él hay descanso. Después que hemos podido diagnosticar nuestro corazón, que hemos podido mirar cómo está nuestra vida, tenemos que reconocer, Señor, solo en Ti está la respuesta, solo en Ti hay descanso. Y tú me dirías, bueno, Leo, pues esto es obvio, ¿cierto? ¿Cierto que es obvio? Pues no hay otro camino, ¿verdad? Y lo entendemos. Pero miremos esos dos personajes que hacen. Jesús expresa un reconocimiento, Jairo expresa un reconocimiento diciendo, ven y pon las manos sobre ella, sobre la niña, para que sea salva y viva. Y dice uno, oye, este hombre la tiene clara. Jesús, ven y pon la mano sobre ella, para que sea salva y viva. Reconoce que solo en Jesús hay salvación. Y la mujer del flujo de sangre pensó, Dios, si tan solo toco su manto, seré salva, seré sana. Si tan solo hay un reconocimiento de que en Jesús solo está la respuesta. Pero ¿qué pasó antes de este reconocimiento? Y parece obvio que Jesús es la respuesta, pero cuéntame, ¿qué hizo la mujer antes de entender que en Jesús había la respuesta? Gastó todo lo que tenía, llevaba 12 años, fue a un médico corriendo, fue a otro médico, hizo de todo, y al final dijo, Señor, solo en Ti está la respuesta. Y el texto no lo dice, pero yo puedo hacer una imaginación bíblica, yo puedo tener una imaginación bíblica diciendo, este hombre, Jairo, importante en la sinagoga, Jesús no fue su primera opción. Hombre importante, hombre adinerado, no creo que Jesús fue la primera opción para esta niña. Después de visitar a algunos médicos, después de estar rodeado de las personas que lo rodeaban, seguramente le dijeron, esta niña va a morir. Y él corre entonces ante Jesús. Mire, hermanos, es muy fácil dejar a Dios como la última opción en nuestras vidas. Escúchame eso. Es muy fácil correr a todos lados antes de esperar que Dios haga algo. Es muy fácil ir a tocar esta puerta, ir a tocar esta otra puerta, y después decir, entender que solo en Dios está la respuesta. La mujer del flujo de sangre había puesto su confianza en los médicos, uno tras otro, gastó todo su dinero, iba de mal en peor, y entonces entendió que si tan solo tocaba el borde del manto de Jesús, iba a ser sana. Seguramente Jairo también visitó muchos médicos, hizo muchas cosas, pero entendió que solo en Jesús, solo si Jesús ponía la mano sobre su hija, iba a ser sana. Reconocer a Jesús como nuestra primera opción es difícil. Es difícil. Primero, y a veces le decimos, Señor, sabemos que tú eres el que hace todo, pero mire, si esta persona me presta este dinero, y si esto, yo esto, entonces le organizamos la cosa al Señor. Somos, le arreglamos la vida al Señor. Señor, le decimos qué tienes que hacer. Señor, mira, si haces esto y esto, yo creo que todo va a salir bien. No. Esperemos en el Señor. Esperemos en el Señor. Entonces, aquí es donde yo te digo, ¿dónde está el fundamento de nuestra fe? Si el fundamento de nuestra fe está en los médicos se van y nuestra fe se cae. Si el fundamento de nuestra fe está en el dinero se va y nuestra fe se estrella. Si el fundamento de nuestra fe está en nuestro trabajo, está en aquel dinero que va a llegar, en aquella persona que nos va a bendecir, esas personas se van, se caen, se fuman y nuestra fe cae. Pero cuando nuestra fe está fundamentada en Jesús, puede pasar lo que pasa, hermanos. Pero allí estamos firmes, amén. No puede haber trabajo. Esa persona que iba a venir no vino. Esta enfermedad está cada vez más, la medicina no está funcionando, pero tenemos la fe puesta en el Señor, amén. Entonces, cuando reconocemos que solo en Jesús está la respuesta, hay descanso. Pero cuando tú buscas primero otras opciones, estás alterado, no hay descanso. Estás como esta mujer, sin dinero, alejada de la sociedad, porque buscó antes otras cosas que a Jesús. Buscó otras cosas antes que a Jesús. Si ponemos la fe en Jesús, pase lo que pase, nuestra fe estará fundamentada en el Dios Todopoderoso. Si ponemos nuestra fe en el Señor, pase lo que pase, nuestra fe estará en piedra firme. Si ponemos nuestra fe en el Señor, puede pasar lo que pase, pero estaremos confiados que Dios hará. Y mira tan especial cómo estos dos personajes de la historia terminan postrados a los pies del Señor. El versículo 22 dijo, y vino un alto dignatario de la sinagoga llamado Jairo, y al verlo se postró en los pies y le rogaba mucho. Un alto dignatario de la sinagoga terminó postrado a los pies del Señor, reconociendo que solo en él había respuesta. ¿Y la mujer qué hizo? Cuando fue descubierta, entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Hermanos, cuando reconocemos que solo en Dios hay respuesta, terminamos postrados a los pies del Señor. No terminamos postrados a los pies de las deudas. No terminamos postrados a los pies de la enfermedad. Terminamos postrados a los pies del Señor. No terminamos rindiéndole culto y haciendo todo lo posible para que las cosas pasen. Terminamos postrados a los pies del Señor. Estos dos personajes de la historia, los dos terminan allí, de rodillas, allí, besando los pies del Señor. Y tú sabes que, en nuestra fe cristiana, y frente a Dios, nosotros nos arrodillamos muy fácilmente ante Dios y oramos de pies. Pero en esta cultura, meterse a los pies de alguien era un símbolo de humillación. ¿Ustedes recuerdan cuando esta mujer toma el perfume y lo derrama a los pies del Señor y lava sus pies con su cabello? Era símbolo de humillación, era símbolo de rendición, era símbolo de alabanza. Ahora tú piensas, este dignatario está a los pies de Jesús. Este hombre importante en la sinagoga está a los pies del Señor. Está reconociendo que solo en Jesús está la respuesta. ¿Amén? Que solo en el Señor está la respuesta. Entonces, primero, un diagnóstico. ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo soy yo? ¿Estoy pidiendo bien o estoy pidiendo para mis propios deleites? ¿Estoy pidiendo bien o estoy pidiendo con envidia? Y el Señor no nos da nada así. Segundo, un reconocimiento. Muy fácil, ¿sí o no? En el Señor solo hay respuesta. Pero tomar a Jesús como la primera opción es difícil frente a los eventos que nos afligen, ¿verdad? Y tercero, un atrevimiento. Un atrevimiento. ¿A quién le gusta ser atrevido? ¿Muy feo ser atrevido? Bueno, un atrevido no grosero, no, sino un atrevido. Depende de la, ¿cómo se llamaría? Del atrevimiento. Depende de la situación. Mira, yo quiero que me entiendan lo que quiero transmitir. Quiero hacerme entender más bien. Yo he pensado que para uno caminar con el Señor, y yo le he dicho varias veces a compañeros, le digo, uno no tiene que ser de todo cuerdo para seguir caminando con el Señor. Yo les digo así, jocosamente, algo de loco uno debe tener. Algo de loco debe haber por ahí en la mente de uno para seguir al Señor. Y no es que somos locos por el Señor. Pero mira, yo me pongo a pensar en Abraham. El Señor le dice a Abraham, Abraham, sal de tu tierra y tu parentela. ¿Para dónde el Señor? No, camina por aquí. ¿Y qué hago? No, camina. Y llévete a tu mujer y ya te... Y Señor, ¿y para dónde? Camina, que yo te mostraré una tierra. Y solamente con la promesa del Señor, Abraham caminó. Y otras personas dirán, pero Abraham, ¿para dónde vas? No, para allá. ¿Y qué? No, el Señor me dijo. Eso no es locura. Las personas que ven alrededor, lo ven como locura. Y otra locura más grande. Dios le dice a Abraham, mira Abraham, te voy a dar un hijo. Y Abraham, de verdad, y mira a su esposa, pero ya, somos viejitos. Y mi esposa físicamente no puede. No, Abraham, te lo voy a dar. Eso no es locura. Y se lo dio. A Moisés, ¿qué le dijo a Moisés? Moisés, mira, coja esta varita y dale a ese mar que se va a abrir. Tenemos que tener una confianza. Esta locura es una confianza tremenda en el Señor. David, ¿qué hizo? Un grandísimo Goliat. Y él dijo, se paró. Y le pusieron todas las cosas de guerra. Y dijo, no, yo no necesito esto. Y coge una piedra y tumba a este hombre. Eso es ser atrevido, ¿sí o no? Eso es ser atrevido. Era un atrevido, David. Fue un atrevido, Abraham. Fue un atrevido, Moisés. Todas estas cosas que el Señor habló a sus hombres de fe, fue un atrevimiento de parte de ellos. David tumbando a este gigante, y yo veo una actitud similar en estos dos personajes. Mira Jairo, cuando yo hablo de un dirigente de la sinagoga, hablo de una persona importante en la sociedad. El sistema religioso y el sistema político en Israel se manejaban unidos. No era que había un presidente y había un pastor. Era que el presidente era el mismo pastor y tomaba las decisiones religiosas y políticas de la época. Jesús había estado, cuando si lees capítulos anteriores, Jesús había estado en la sinagoga y había leído el libro de Isaías y había dicho, el tiempo se ha cumplido, y estaba diciendo, yo soy el Mesías. Y esto alborotó a la gente. La gente se indignó y sacaron a Jesús casi a patadas y casi lo envían por una peña. Ahora, este dirigente de la sinagoga está a los pies de Jesús. No es una persona atrevida. Rompió todos los protocolos religiosos de la época. No le importó qué dijeran los de la sinagoga, pero yo me postro en aquel que lo saqué a patadas unos días antes. ¿Por qué? Porque reconocieron que solo en Jesús había esperanza. ¿Por qué no eres atrevido? ¿Qué te falta de atrevimiento? Unos capítulos anteriores habían sacado a Jesús de la sinagoga y ahora el dirigente, una de las personas importantes, está postrado a los pies de Jesús diciendo, Señor, por favor, si tú no tocas a mi hija, si tú no, va a morir. Va a morir. ¿Y qué pensamos de esta mujer? Otra vez, un punto más de este hombre. Versículo 36. ¿Podemos colocar el versículo 36 allí? Llegan las personas y le dicen a este hombre, mire, no moleste más al maestro porque tu hija ha muerto. no moleste más al maestro porque tu hija ha muerto. Y dice el versículo 36. Bueno, déjame, yo lo leo. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al alto dignatario de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y cuando estamos hablando de los milagros y las cosas sobrenaturales que Dios hace y que esperamos en Dios, el temor es nuestro primer enemigo. ¿Será que sí? Yo creo que no. Busquen al médico, que ella va a morir. ¿Será que sí? ¿Y por qué no llamo a esta persona que nos puede prestar esto? ¿Será que el Señor va a hacer algo? Y Jesús, en medio de esa situación, cuando estaba la euforia, dice: mira, Jairo, no temas, cree solamente. Mira, Jairo, no te preocupes, no temas, cree solamente. Mira, Jairo, la gente puede decir lo que quiera, tu hija puede estar realmente muerta, pero aquí estoy yo, Jesús. O sea, no es cualquiera, ¿cierto? Jairo, no temas, cree solamente. Hermanos, no temas. El temor nos enfría el cuerpo. El temor actúa como un corrientazo en nosotros y tumba toda la fe que tenemos. Cuando nos dejamos apoderar del temor, quiero ocupar el lugar de la fe. Y entonces estamos diciendo: Señor, yo como que no creo en ti, como que tú no harás, como que tú no estás haciendo nada, como que de pronto sí, de pronto no. Y entonces dejamos que el temor ocupe el lugar de nuestra fe en el corazón. Si David teme, nunca enfrenta a Goliat. Si Abraham teme, nunca camina sobre lo que él había dicho. Si Jairo hubiera escuchado las voces de los demás, su hija, seguramente, el desarrollo de la historia seguramente hubiera sido otro. No temas. El temor nos inunda y es una de esas armas del enemigo que nos envuelve y nos pone en nuestra mente ideas que nos desbaratan y nos tumban y en momentos nos deprimen. No temas. ¿Qué es esa cosa que le estás pidiendo sobrenatural a Dios? No temas. Jesús le dice a Jairo: cree solamente, no temas. El temor va a tratar de ocupar el lugar de tu fe. El temor va a empezar a correr tu fe y va a querer apoderarse de ti. Y entonces tú lo vas a dejar. Miremos ahora la reacción, el atrevimiento de esta mujer. Piensa, una mujer apartada de la sociedad. Los de flujo de sangre y los leprosos vivían en casas apartadas a las afueras de la ciudad. Ellos no vivían allí en medio de ellos, vivían a las afueras. Esta mujer se viene de allá, dice que oyó hablar de Jesús, se vino, tocó el manto de Jesús en medio de ¿qué? De la multitud. ¿Por qué estaba allí? ¿Por qué tan atrevida esta que si ella me llega a tocar me contamina? ¿Por qué está aquí? A ella no le importó esto. Ella se mete en medio de la multitud y la Biblia misma dice que por detrás, o sea, como a la escondida, tocó el borde del manto. ¿Qué iba a pensar la sociedad? Esa mujer es atrevida, no debe estar acá, está enferma hace 12 años. Es más, era muy conocida, era la señora del flujo de sangre, la de 12 años, allá está a lo lejos. Era muy conocida, pero su atrevimiento la llevó a tocar el borde del manto de Jesús. Su atrevimiento la llevó a romper las normas religiosas, los protocolos, las ideas de las personas que estaban allí, las ideas de las personas que la apartaban, las ideas o los comentarios de las personas que querían alejarla. No le importó esto y tocó el borde del manto. Esta mujer llevaba 12 años alejada, llevaba 12 años apartada, y decidió un día salir de su encierro y decir: yo voy a donde Jesús, y obtuvo su milagro. ¿Cuál es tu atrevimiento? No te has atrevido, quizás. Estás esperando cosas sobrenaturales, pero mira, en medio de un evento sobrenatural, Dios dice: mira, hay que examinar el corazón, hay que reconocer que solo en mí hay respuesta, y hay que hacer algo. Hay que hacer algo, hay que movernos en fe. Hay que tocar el borde del manto. Hay que arrodillarnos ante Jesús, no importando lo que diga la gente, no importando lo que diga la sociedad. Hay que ser atrevidos. ¿Cuál es tu atrevimiento? La multitud estaba allí en las dos situaciones, la mujer del flujo de sangre y el dignatario de la sinagoga. Pero no importó la multitud, no importó lo que decían. Tu hija ya está muerta, ¿para qué molestas al maestro? Hay que ser atrevidos. Amén. Entonces, ahora sí queremos ser atrevidos. De ese atrevimiento, sí. Yo, hace un año precisamente, me pasó aquí, en la iglesia. Alguien me comenzó a hablar de un muchacho muy humilde, una familia humilde, quizás como la tuya y la mía, con aspiraciones muy grandes, quería llegar a la luna, con eso les digo, muy grandes. Y esa persona empezó, mire, fíjate que tal persona quiere hacer esto, y está estudiando esto, y ese muchacho, ¿qué le pasa? ¿Y qué es lo que le pasa? Y está soñando mucho, me dijo, está soñando mucho, está creyendo cosas muy grandes. Y él, de una familia muy humilde, y bueno, empezaba a hablarme así. Y yo lo escuchaba. Y después, al final de todo lo que me dijo, mire, ese muchacho está apuntando muy alto. Ese muchacho está apuntando muy alto. Después de todo, yo dije, bueno, y las personas que apuntan alto son las que llegan alto. Nadie que apunte bajo puede llegar alto. Nadie que apunte su flecha a una parte baja va a llegar su flecha a la parte de arriba. Entonces, sí, pero no está apuntando. Y no. Solo los que apuntamos altos podemos llegar altos. Solo que soñamos y esperamos cosas grandes en Dios podemos llegar. Solo los atrevidos, que no importando la situación, miran hacia arriba y reconocen que solo en el Señor hay respuesta, pueden llegar alto. Sueña alto. Atrévete alto. Atrévete con ganas, con fuerzas, con locura. Que la gente alrededor te diga, este está loco. Soy loco, pero estoy soñando. Y estoy soñando en Dios. Lo más importante. Estoy soñando en Dios. Al lado de este comentario, hay la mamá de un amigo que me dice, mira Leo, que tus sueños no se conviertan en pesadillas. Yo, bueno, ¿y cómo un sueño se convierte en pesadilla? Cuando tú no te atreves. Cuando solamente hablas, ay, yo quiero, yo sueño en Dios, pero nunca te atreves a caminar en esto. Allí tus sueños se están convirtiendo en pesadillas. Seas atrevido. Salga esta noche diciendo, yo debo ser atrevido en fe. No confiando en la matica de guayaba. No confiando en tantas cosas. Confiando en Dios. Confiando en Dios. Me reciben esta palabra de parte de Dios. Me reciben esto. Confía en Dios atrevidamente. Confía en Dios atrevidamente. Bueno, primero, en un ambiente donde hay milagros, hay un diagnóstico del corazón. ¿Qué estás pidiendo? ¿Estás pidiendo bien o estás pidiendo mal? Hay un reconocimiento, muy obvio, pero muy difícil. Reconocer a Jesús como el único en la situación que necesitamos. Y tercero, hay un atrevimiento de parte tuya para encontrar las cosas en Dios. Si no te atreves, si esta mujer no se lanza, sale de su guarida y busca a Jesús, no. Si este hombre no deja a su hija, que está casi muriéndose, y corre al mar, a la orilla del mar, donde Jesús había acabado de bajarse de la barca, no hay sanación para esta niña. Si él no cierra sus oídos a la gente que está diciendo, hey Jairo, no sea loco, ya la niña murió, ¿para qué molestas al maestro? Entonces no hubiera obtenido su milagro. Déjame hacerte algunas preguntas. ¿Puedes pensar cómo está tu corazón? ¿Puedes pensar cuáles son el motivo de las cosas milagrosas que necesitas de parte de Dios? ¿Puedes pensar que Dios está buscando tu corazón más que un milagro para tu vida? ¿Puedes pensar que hay algo más atrás de esto, de solamente cosas sobrenaturales? ¿Hay un Dios que está detrás de tu corazón? podemos pedirle perdón al Señor porque por lo general es nuestra última opción. Podemos pedirle perdón al Señor porque después de hacer 50 llamadas me doy cuenta que nadie me va a apoyar y que solamente queda Dios. Y que pudimos empezar al revés, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Aún podemos pensar que me he quedado sentado en la banca todo el tiempo y necesito ser atrevido. Solo los que apuntan alto tienen posibilidad de llegar alto. Si tú estás ahí con la cabeza abajo, ahí te vas a quedar toda la vida. ¿Qué es lo que espera en el Señor? Estamos hablando de una fe que penetra en lo sobrenatural. Una fe que rompe los esquemas de lo natural para que Dios haga cosas tremendas. Pero este pasaje nos enseña que deben haber estos elementos. O hubo estos elementos en esta sanación. ¿Por qué no inclinas tu rostro? Pido el favor al guitarrista que nos acompaña allí con los acordes. Medita en tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? No somos una iglesia que aseguramos milagros, sino una iglesia que confiamos en el Dios de los milagros. No somos personas que vendemos cosas sobrenaturales de parte de Dios. Somos una iglesia que hemos creído en el Dios de las cosas sobrenaturales. Señor, aquí estamos delante de ti, Señor. Así está nuestro corazón, Padre. Herido, Señor, y angustiado buscando un evento sobrenatural, Dios. Pero hoy tú nos enseñas que hay algo más atrás de los eventos sobrenaturales. Está nuestro corazón, nuestra vida contigo, nuestra relación contigo. Señor, aquí estamos delante de ti. Habla al Señor. Dile, Señor, aquí estoy yo. Este es mi diagnóstico. No es el mejor, pero puede mejorar con tu mano poderosa. No es el mejor, pero tú puedes poner tu mano. No es el mejor, pero puedo tocar tu manto y ser sano. Aquí estamos, Señor, reconociendo que solo en ti está la respuesta. Solo en ti está la respuesta. Abre tu boca y dile, Señor, quiero que seas mi única opción. No mi primera, ni mi segunda, ni mi tercera, sino mi única opción, Señor. Quiero que mis cosas sea mi única opción, que mis rodillas se postren solamente a ti, que mis lágrimas, Señor, bañen tus pies, solamente tus pies, Dios, que lo que tengo y lo que soy sea solo para ti, Señor. Dame las fuerzas para ser un hombre atrevido, una mujer atrevida, un joven atrevido, que sueñe alto, que apunte alto, que su flecha esté apuntando lo más alto, porque en ti pueden pasar cosas sobrenaturales, Dios. Padre, estamos frente a dos personas sin esperanza, Dios. Quizás nuestras esperanzas se han acabado en situaciones, Señor. Danos la fuerza, Señor, para seguir. Abre tus labios y dile, Señor, aquí estoy, Dios. Aquí estoy. Estamos delante de ti, Dios, conociéndote, Señor. Paséate en medio de nosotros, Dios. Toca nuestros corazones, Señor. Paséate en medio de tu pueblo, Dios. Paséate, Señor. Estamos aquí reconociéndote como el Dios único y salvador. Escúchame bien, yo quiero orar por aquellas personas que han perdido su esperanza que Dios actuará. Aquellas personas que necesitan que su fe sea fortalecida para que Dios trascienda sobre lo sobrenatural. Yo quiero orar por aquellas personas que dicen, si no lo hace Dios, creo que nadie lo va a hacer. Si no lo haces tú, Dios, creo que no hay razón de ser. Yo quiero que esas personas muy atrevidas se pongan de pie y vengan aquí adelante. Y digan, Señor, solo en ti está la respuesta. Ponte de pie y con mucho atrevimiento diga: Señor, solo en ti está la respuesta. Vengamos a los pies del Señor reconociendo que solo en Él hay la respuesta. Vengamos a los pies de Él diciendo: Señor, si tú no lo haces, ¿para qué? Si tú no vienes, ¿para qué? Si puedes ponerte de rodillas, hazlo, y dile: Señor, aquí reconociendo con un corazón, con un diagnóstico no tan bueno, pero reconociendo que solo en ti está la respuesta. Dios Padre, aquí están tus hijos, Dios. Nos presentamos delante de ti, Señor. Nos presentamos delante de ti como hijos, Señor, que necesitamos de ti, Dios. Que si tú no vienes, Señor, no hay razón de ser. Que si no tocamos tu manto, Señor, estaremos otros años allí. Que si no corremos a decirte, Dios, solo en ti está la respuesta, Dios. Mira las situaciones de mis hermanos, Señor. Mira cada situación que está viviendo. Mira cada cosa, Señor, que hay allí donde necesitamos tu actuar sobrenatural, Padre. Que si no eres tú, Padre, ¿para qué seguir, Dios? Que si tú no lo haces, Señor, entonces ¿por qué, Dios? Que si tú no actúas, Señor, ¿para qué, Señor? Te pido, Señor, por cada corazón de esas personas, Señor, para que tú, Señor, que con tu fe, Señor, los alumbres, Señor. Oro, Señor, por el reconocimiento, para que sus vidas sean un reconocimiento de ti, Señor. Oro para que seas tú obrando en sus vidas, Padre. Bendice esos corazones valientes y atrevidos, Señor, que están aquí delante de ti para alabarte y para exaltarte. Abre tu boca y ahora comienza a declarar con tus palabras el milagro de parte de Dios. Dile: Señor, oro para que en tu voluntad tú hagas eso. Abre tu boca y diga: Señor, oro para que en tu voluntad tú obres de esta manera. Oro, Señor, para que tú obres sobrenaturalmente sobre esta situación. La ponemos delante de ti, Señor. Solo en ti está la respuesta, Señor. Oh, Padre, reconocemos que solo en ti, que eres tú, Señor. Que no son los médicos, que no es el dinero, que no son las personas. Eres tú, Dios. Fortalece la fe de mis hermanos y llénalos de una manera poderosa. Allí con tus ojos cerrados, yo quiero hablarles a aquellas personas que vienen por primera o por segunda vez y no han decidido caminar con Jesús. La primera cosa que nos pide el Señor es caminar con Él, es vivir a la manera de Cristo, es caminar bajo sus preceptos. Y yo quiero invitarte a hacer una oración diciéndole: Señor, yo quiero caminar contigo. Estoy hablando a aquellas personas que nunca lo han hecho, que nunca han hecho esta oración y que hoy dicen: yo quiero que Jesús haga un diagnóstico en mi corazón, quiero reconocerlo como el único en mi vida, quiero caminar con Él. Todos estamos con los ojos cerrados, pero a estas personas quiero que levanten su mano, que digan: yo quiero hacer esto en esta noche, yo quiero hacer este reconocimiento a Dios en esta noche. Dios te bendiga. ¿Alguien más quiere alzar su mano y decir: Señor, yo quiero hacer esto? Yo quiero hacer este reconocimiento a ti. Yo quiero comenzar a caminar contigo. ¿Alguien más quiere atreverse a alzar su mano y decir: Dios, nunca lo he hecho y hoy quiero hacerlo? Amén. Repita esta oración conmigo. Señor, gracias porque estás a mi lado. Gracias porque hoy me llamas y hoy quiero reconocerte como Dios y Salvador de mi vida. Ayúdame a caminar a tu lado, ayúdame a vivir en ti, Señor. Te reconozco como el Salvador de mi vida, el único en mi vida. Amén. Amén, Señor, gracias, Padre. Gracias por tu amparo, gracias por tu visita hoy. Te pido que tú bendigas a mis hermanos y los fortalezcas y los llenes en tu paz y en tu bendición. Los llenes de tu provisión, los llenes de tu amor. Los bendigas, Señor, en las situaciones que están viviendo. Los llenes con tu bendición. Les dé paz, Señor, y les dé fuerzas para caminar lo que te están clamando a ti, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos, Señor. Amén. Cuenta.